Y los que nos hemos reunido acá, precisamente hacemos un llamado a todas las iglesias evangélicas a que puedan discernir claramente los tiempos, saber efectivamente quién es el continuador de la presidenta Michelle Bachelet. Para nosotros, el continuador de la presidenta Michelle Bachelet en todas las reivindicaciones del mundo evangélico es Eduardo Frei Ruiz-Tagle.